Cuando quiera, Lucho. Ya perdí la cuenta de tantas veces que te perdoné y lo hiciste de vuelta. Me volviste a desarmar con lo difícil que es pasar la tormenta. Tú no te das ni cuenta. No pierdo la esperanza de que quizás el tiempo pueda devolvernos algo de confianza. Ay, sé que prometiste no volver jamás, pero eso no me alcanza. No pierdo la esperanza. Aunque me aconsejen no volver a verte, no quiero mentir. ¿Cómo? No puedo y no quiero vivir así. Se me quiebra la voz cuando me hablan de ti. Aunque nunca me cuidaste, yo en tus brazos fui feliz. Se me quiebra la voz cuando me hablan de ti. Aunque nunca me cuidaste, yo en tus brazos fui feliz. Puede que nadie comprenda que aunque duela, yo quiero que vuelvas a intentarlo una vez más. Nunca tuve en cuenta, nunca dije nada de las tantas veces que por ti lloraba. Nunca te importó si era feliz por mí. Yo fui feliz por ti sin importar más nada. Ahora si lo intentamos todo irá mejor. Podrás notarlo y pedirme perdón. Y yo estaré esperando para regresar. Por más que cometamos 100 errores más. Aunque me aconsejen no volver a verte, no quiero mentir. ¿Cómo dice? No puedo quiero vivir así. Se me quiebra la voz cuando me hablan de ti. Aunque nunca me cuidaste, yo en tus brazos fui feliz. Se me quiebra la voz cuando me hablan de ti. Aunque nunca me cuidaste, yo en tus brazos fui feliz. Puede que nadie comprenda que aunque duela, yo quiero que vuelvas a intentarlo una vez más. A intentarlo una vez más. Con las palmas arriba esta noche. Con las palmas arriba esta noche. Se me quiebra la voz. Una más. Se me quiebra la voz cuando me hablan de ti. Si no fueras así, te veo y no puedo creer que estás tan rica. De tu cuerpo soy especialista. Y tú no sabes lo que me provoca. El olor de tu piel, el sabor de tu boca. Tus besos me suben la fiebre, me queman y me enamora. ¿Cómo? Oh, linda, quisiera tener un poquito de tu boca. Yo te hizo tan linda que de vos no hay otra copia. Yo

llama, nos llamó. Pero ella es igual. Estamos envueltos en un juego donde somos prisioneros. El sentimiento que llevamos por dentro lo siento completo. Y yo sé, me está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. Solo verte y concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. Me está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte y concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. Yeah. Amo Luquita, amo los amigos de Alberti. Y suena de Zacata. De solo verte y concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. Me está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte y concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. Dale, dale. ¡Va! Yeah. Te vi tan nuevo. Déjate llevar. Dime si conmigo quieres ser travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres ser travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. Yo no te estoy mintiendo. No hay un mensaje que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente ya imaginando el momento, el lugar. ¿Cómo? Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Yo no me puedo contener. ¡Esa! ¡Seguimos! ¡Eh! ¡Suena! ya yo me rendí. Por eso estoy aquí. Aunque pasa el tiempo, no te he olvidado. Yo me di cuenta que aún te amo. Que sin tus besos no soy feliz. Que no es lo mismo el estar sin ti. Cuánto te quiero, cuánto te extraño. Me desespero, vuelve a mi lado. Cuánto te quiero, cuánto te extraño, mi amor. ¿Cómo? Yo nunca te podré olvidar. Te lo juro por Dios. Porque me enseñaste a amar. Separar o muera. Vámonos con Rasta, la gente de Apaez, Alberti, Vera. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar. Vámonos, Yolitos, separarnos. ¡Fuera! Vamos la gente de Tucumán, San Juan presente, los imparables. Esa, amigo primero, Mati. Vamos, Nequito Montecristo. Vamos, Juan Beberti. ¡Sí! Esto fue grabado en vivo, plaza. ¡Qué temazo, Fer! ¡Qué temazo! Se anda comentando por la calle que lo nuestro terminó y que yo soy un cobarde, el que te abandonó. Me gritaban tus amigas que yo soy de lo peor. Se ve que no les contaste que tú fuiste la primera quien me traicionó. Siempre la mejor aquí en la jugada. No puedo permitir más otra puñalada. No estás arrepentida de arruinarme la vida. Si me engañaste, admítelo. Es que no te atreves a pedir perdón. Es que no te atreves a decírmelo. De lejos se nota. Sos una tramposa. Pedir perdón, es que no te atreves a decírmelo. De lejos se nota, niña venenosa. Ay, no. El grito de las solteras arriba. Vamos, Tommy. Porte tu vientre, dale. Me gritaban tus amigas que yo fui de lo peor. Que fuiste la primera que me traicionó. Tú siempre la mejor aquí en la jugada. No voy a permitir más otra puñalada. No estás arrepentida de arruinarme la vida. Si me engañas, admítelo. Es que no te atreves a pedir perdón. Es que no te atreves a decírmelo. De lejos se nota. Sos una tramposa. Es que no te atreves a decírmelo. De lejos se nota, niña venenosa. Yeah. Y suena de Zacata. Guarden tu vientre. Es que no te atreves a pedir perdón. Es que no te atreves a decírmelo. Se nota, sos una tramposa. Es que no te atreves a pedir perdón. Es que no te atreves a decírmelo. De lejos se nota, niña venenosa. Fuerte el aplauso. Escucha, escucha. Él no va a venir porque sigues esperando. Se ha pasado otra noche, que sola vas a dormir. Eso, sí señor, dice. Él no va a venir porque sigues esperando. Ya se ha pasado otra noche, que sola vas a dormir. Él no va a venir y te quedaste sin nada. Él se ha sacado las ganas.

Guardado.